La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión. Ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy tenemos el tema Los que delinquen por sentimientos de culpa. Y bueno, para hablar de ello está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y antes de comenzar con el tema, tenemos algunas invitaciones para usted. Siguen sin encontrar a Copo, así que hay una recompensa, 2,000 pesos para quien localice a este perro. Los teléfonos para comunicarse con sus dueños es el 55 40 58 45 18 y la dirección Francisco y Madero número 11 entre Aldama y Cuauhtémoc en Ciberfuturo. Así que si usted ha visto este perrillo, llámele a sus dueños. Y Óptica del Centro tiene para usted lentes terminados a tan solo 390 pesos, lentes bifocales 690 y un 20% de descuento a estudiantes. Hay una promoción especial al 2x1 en lentes monofocales con mica fotogrey y antirreflejante. Acude y verifica las ofertas especiales de qué Óptica del Centro le ofrece. Está ubicado en calle San Francisco, esquina con Reforma, aquí en Amecameca. Los horarios de atención son de martes a domingo de 10 a 5 pm, así que acuda a Ópticas del Centro. Los teléfonos para que usted se comunique con nosotros y participe es el teléfono en cabina, es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también lo puede hacer a través del Facebook de La Voladora Radio o en la página de La Voladora Radio, que es www.lavoladora.net. Bueno, ahora sí, el tema es los que delinquen por sentimientos de culpa, es decir, no toda la gente que comete ciertos delitos lo hace con la misma intención, ¿no? O tiene de un, podríamos decir, trasfondo psíquico en esto. Y ya Freud decía que el sentimiento de culpa está originado con sentimientos incestuosos, ¿no? Y que esto llevaba a las personas, niños, adolescentes, personas adultas, a querer recibir un castigo, ¿no? Sí, digamos que esta propuesta freudiana, si bien puede tener esas características, esos componentes edípicos, posteriormente, ante el trabajo de la orientación de Jacques Lacan, pasa por algunas precisiones. De tal forma que esta cuestión netamente sexual entonces puede ser mucho más amplia, en el sentido de que no se trata solamente de conductas o de móviles que tengan que ver con la pareja parental necesariamente, es decir, no solo centrados en ese conflicto que en lo imaginario nos pondría en la escena a esa pareja parental, a esa pareja de los padres, o lo que los represente, sino la precisión va mucho más en la línea de hablar al respecto de cómo los sujetos nos insertamos en el mundo del lenguaje. Me gustaría hacer antes algunos comentarios al respecto de cómo esta visión al respecto de el acto criminal, los ejecutores de un crimen, tiene una historia muy larga propiamente dentro de la ciencia, una historia que ha tratado de dar explicación a ese tipo de conductas, a ese tipo de procederes de los sujetos dentro de la civilización. Entonces, si bien el psicoanálisis hace esa propuesta de la subjetividad, la manifestación de esa subjetividad, no podemos desconocer para este hecho el contexto que rodea a ese acto. Decía, dentro de la ciencia se ha tratado de dar cuenta de por qué ocurren eventos de este tipo y se han pasado por explicaciones, por ejemplo, de que tiene que ver con instintos de las personas, instintos de los sujetos. Se ha pasado también por la idea de que se trata de factores genéticos que determinan ese tipo de conductas. Se pasa también a, bueno, y estas visiones no pierden vigencia, en muchas ocasiones son los recursos explicativos en muchos procesos legales, ¿no? Se tiende también a hacer uso, a echar mano de las circunstancias objetivas que rodean el evento, es decir, como los determinantes materiales, sociales, económicos, que pudieran estar fraguando en un sujeto la posibilidad de llevar a cabo un crimen, de cometer un delito. Entonces, estas formas de explicación, cualquiera de estas que acabo de mencionar, si se trata de un instinto, si se trata de cuestiones genéticas, o si la explicación está centrada en la circunstancia objetiva de la persona, tienen como referente más o menos general ideas muy estandarizadas al respecto de qué es el bien y qué es el mal. Ideas al respecto de el cumplimiento de una forma muy correcta, adecuada completamente a el circuito de relaciones y al circuito cultural, es decir, de la civilización en la que vive la persona. Como si, volvemos, como si la expresión de cada uno de los sujetos que componen esos grupos sociales pudiera estar sometida bajo a los mismos, estar sometida a la misma idea, al mismo ideal de ser un buen ciudadano, ser una buena persona dentro del grupo social. Y lo que nos muestra la historia de todas las civilizaciones es que se puede hacer ese esfuerzo por establecer circunstancias que viabilicen el lazo social, que mantengan una armonía, podríamos decir, en el lazo social de manera general, y sin embargo, esta frágil armonía social se ve permanentemente fracturada. En ella irrumpe el acto de diferentes sujetos que no están en consonancia con esa propuesta de ese gran otro. Y una de esas formas de no estar en consonancia es justamente el acto delictivo. Entonces, creo que con esto podemos empezar a apuntar cómo el psicoanálisis no va a partir de estas ideas de bien y mal para poder hacer una escucha de qué es lo que ocurre en la vida subjetiva de una persona para llevar a cabo un acto criminal. Sabemos que dentro del campo psicoanalítico cada uno de esos eventos es absolutamente singular. No podemos hacer una estandarización de tipos de crímenes o tipos de sujetos que son factibles para llevar a cabo un crimen, porque también eso ha sido una propuesta en algún momento de la historia de la ciencia, atendiendo a estas problemáticas, pensar que incluso se puede tener una anticipación al respecto de quién puede llevar a cabo un acto criminal y quién no. Y hay esas ideas en la ciencia de que incluso la propia fisonomía de una persona podría dar indicios de si es propenso a este tipo de actos o no lo es. Entonces, estas cuestiones personales, ¿no? Exacto, esto que decíamos. Situaciones económicas, exacto, de barrios, de lugares donde se habita y cosas así. Exacto, sí, que son esas circunstancias que podrían denominarse como objetivas y que se cree que son las que podrían estar fomentando que un sujeto llevara a cabo un acto delictivo. Recuerdo ahorita que mencionas esto, una película que seguramente muchos de ustedes la han visto, se llama Super 8, donde aparece un asesino serial que al final de la película nos deja ver la caída de esas creencias al respecto de todos esos factores objetivos como causa principal para que alguien pudiera convertirse en un asesino o en cualquier tipo, en este caso en cualquier tipo de delincuente, ¿no? Aparece al final de la película este asesino serial señalando cómo la vida de él había sido una vida infantil regular con los recursos que de manera también muy, muy esperada se supondrían los buenos recursos para la crianza, para el desarrollo de un niño. Vaya, va haciendo una enumeración de todos esos elementos que sí estuvieron en su vida para favorecer supuestamente otro tipo de ciudadano, y sin embargo él dice, y no es por eso, no fue ninguna carencia en ese sentido, no fue eso lo que me llevó, es simplemente porque sí yo llevo a cabo estos asesinatos, ¿no? Entonces, estas circunstancias materiales, estas circunstancias subjetivas, podemos decir, quedan al margen cuando escuchamos los motivos propios de cada uno de los sujetos. Si bien hay entornos que podrían favorecer este tipo de actos delictivos, estamos hablando precisamente de ese nivel de favorecimiento, no de determinantes. El favorecimiento deja precisamente entonces ese espacio subjetivo desde el cual cada uno de los sujetos va a tomar una postura al respecto de aquello a lo que es invitado. Vamos a ir un corte y regresamos. Gracias. It's good to live it again. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Pero una ambigüedad en el decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y Adolfo López Mateos en 1960 resolvió este problema poniendo un candado, que ahora quiere quitar Peña Nieto, palabra por palabra, toda la energía para vender a México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga, el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria, Amecameca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97 8 52 52. Gracias a la amistad, nace el amor. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes, les recuerdo los teléfonos para que participen, nos envíe mensaje, haga una llamada o nos escriba en el muro de la voladora radio. El teléfono en cabina es el 97 8 52 52. El teléfono para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73. Y bueno, la página de la voladora es www.lavoladora.net. Y Facebook, ahí lo coloniza Facebook de la Voladora Radio, y ya nos deja sus mensajes para participar con nosotros. El tema de hoy es los que delinquen por sentimientos de culpa. Y antes del corte, la doctora me decía que no son estas cuestiones, el entorno, las circunstancias, lo que llevan a cada sujeto a tomar una decisión, ¿no? Sino eso, decisiones subjetivas, puede ser un malestar en lo social, ¿no? Uh-huh. O una forma de también manifestar un descontento, ¿no? ¿Por qué respetar al otro si se puede sentir que no se le respeta a él? ¿O por qué tiene que encajar en ciertas cuestiones? Exacto, sí, ¿cómo se borra esa pretendida obediencia a las normas, ¿no? Los actos de cada sujeto, y principalmente los actos de corte delincuencial, nos dejan claro cómo no todos los sujetos están en esa disposición a la obediencia de las normas. Habrán aquellos que puedan ir haciendo una elaboración particular al respecto de esas normas, no para dejarse someter absolutamente por ellas, sino haciendo una construcción esto particular, de tal manera que entonces el encuentro con el otro no resulta tan violento, tan inconveniente, tan incómodo, porque el sujeto va concediendo a esto significaciones que le permiten ese encuentro con ese otro del lenguaje. Porque además estas significaciones se hacen también a partir de esa misma lógica del lenguaje, donde la subjetividad es la que concede que hay un valor o no lo hay al respecto de esas propuestas de la civilización. Pero los actos delincuenciales nos dejan claro cómo no todo mundo se somete a esa obediencia. Ni todo mundo está en la disposición de hacer una elaboración particular desde la cual pueda hacer una convivencia, un lazo armónico con el otro. Decía Irene al principio del programa al respecto de este trabajo freudiano, que justamente se llama así, los que delinquen por sentimiento de culpa, como es el título de nuestro programa. Y Freud trata en este trabajo de explicar, a partir de lo que él va escuchando en su clínica, de esos móviles que pueden estar ocultos en un acto delictivo. Es decir, no se trata de ese paso únicamente por instancias legales, las que podrían hacer algo al respecto de un acto fuera de la ley. El psicoanálisis, desde esta propuesta en Freud, de Freud, nos dice cómo la prohibición misma permite, la violación de una prohibición permite al sujeto ya una cierta forma de satisfacción. Freud apunta también que es posible llevar a cabo este tipo de actos sin un sentimiento de culpa también, cuando el sujeto se siente completamente autorizado bajo ciertos discursos políticos, sociales, ideológicos, económicos, a llevar a cabo una violencia en contra del grupo social en el que vive. Freud explica también que hay otra forma desde la cual se puede actuar, que es cuando los sujetos, dice él, no han desarrollado un juicio moral, no han desarrollado inhibiciones morales que le pongan ciertos altos al respecto de lo que es posible o no es posible hacer en relación con ese grupo social. Recordemos que hemos dicho en otros programas cómo Freud establece tres maneras principales en las cuales el sujeto del inconsciente, en las cuales el sujeto que habita en un grupo social puede manifestarse contrario a esa dinámica del vínculo social, del lazo social. Entonces decíamos, es el gusto por matar, el canibalismo y el incesto. Entonces, estas tres manifestaciones de una emoción pulsional pueden ser puestas regularmente bajo ciertos límites en esas formas de ordenamiento social. Pero lo que muestra la clínica psicoanalítica es que no siempre es posible. Y en el decir de los pacientes en la clínica, Freud lo que encuentra es cómo algunos sujetos que han llevado a cabo actos delictivos hablan de lo que en ellos se movilizó al respecto de su paso, en su paso por esto que se denomina la escena edípica. Es decir, cómo ante ese empuje a la relación con la madre, el poder tener acceso a la madre se figura, se fantasea, se sueña, y sueños que incluso aparecen en la época adulta de los pacientes, se sueña con la muerte del padre, se sueña con el parricidio, para tener, dice Freud, acceso a un comercio sexual con la madre. Esto puede ser una forma de representar por ese trayecto de la infancia de los sujetos, y poder tener estos referentes concretos en personas, poder establecer ahí el motivo de esos actos delincuenciales. Es decir, ¿cuál es el sentimiento que surge en el momento en el que el niño fantasea con la muerte del padre para poder tener esa cercanía, ese acceso sexual, dice Freud, para con la madre? Lo que surge ahí es entonces, desde el decir de Freud, ese sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa que al paso del tiempo, al paso de la vida de esta persona, puede haber perdido ese referente. Es decir, no sigue ubicándose de manera tan clara en esa escena, precisamente por los contenidos tan intensos que esto implica. Y entonces esto cae en una especie de olvido. Lo que resta de esto es precisamente este sentimiento de culpa que quedó, que cayó de haber tenido ese fantaseo y esa intención en relación con la madre. Permanece así como un sentimiento de culpa sin un referente, y en tanto que no se tiene ese referente, entonces el sujeto, podríamos decirlo así, va en búsqueda, no consciente, pero sí en búsqueda de tratar de aliviar de alguna forma ese sentimiento de culpa. Y en el momento en el que lleva a cabo un acto efectivamente delictivo, podríamos decir, queda enlazado de alguna forma ese sentimiento de culpa. Finalmente ahí encuentra un referente, se fija a un evento concreto, y esto provee al sujeto de una cierta forma de satisfacción también. Pero decíamos, esta propuesta freudiana, si bien es lo que él escucha ahí, es lo que permite esos primeros acercamientos a la explicación de por qué se delinque, después con el trabajo de Jacques Lacan, podemos ver cómo esas figuraciones que se hacen sobre la persona de los padres tienen una conformación mucho más compleja y mucho más amplia, que está en relación con esos elementos precisamente de cómo el sujeto arriba al lenguaje y cuáles son las prohibiciones que el propio lenguaje, por pertenecer a él, imprime al sujeto. Mandatos que van a hacer en el sujeto la experiencia de un resto de satisfacción, restan satisfacción, porque entonces el sujeto, retornemos aquí un poco a estos tres elementos que marca Freud, entonces el sujeto ya no podrá llevar a cabo una satisfacción, podríamos decir plena o muy plena o casi plena, en términos de poder deshacerse del otro, destruirlo, matarlo o hacerle un daño significativo, no podrá llevar de cualquier forma a cabo un acto de incesto, no podrá llevar a cabo de cualquier forma un acto de canibalismo, ¿no? Entonces, estos tres actos pueden verse simbolizados en estos momentos de la civilización bajo otras formas de expresión. Sin embargo, esto es lo que sigue quedando de manera mucho más cruda en el fondo de eso que después se va a simbolizar. Entonces, ¿cómo es la llegada del sujeto al lenguaje? Es precisamente bajo la condición de un impacto. Es bajo la condición de una prohibición que va a dejar al sujeto sin la posibilidad de una satisfacción completa. La pertenencia al lenguaje, el hacer pasar por la palabra ciertas emociones tiernas o de odio, van a hacer que el sujeto se viva como en una inconformidad, en una insatisfacción. No se llevó a cabo la satisfacción completa, entonces el sujeto se vive en una merma, en una imposibilidad. Y esto va a producir efectivamente un malestar, un gran malestar en las personas. Y decíamos, en algunas personas esta pertenencia, este arribo al lenguaje, los empujará, los lanzará a la búsqueda de posibilidades más acordes con esas disposiciones sociales, pero también más acordes con sus propias expectativas. Hay sujetos que no, hay sujetos que van a llevar a cabo actos que irrumpen de manera muy así, muy, muy abrupta en ese lazo social. Y tenemos, por ejemplo, esas expresiones delincuenciales que van desde robos en cualquier nivel, ¿no? Robos a mano armada, robos con o sin la muerte de aquel que es asaltado. Fraudes, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, digamos también esos crímenes que pretenden a veces pasarse por alto, pero que son los denominados de cuello blanco, ¿no? Que están también dentro de estas mismas lógicas, ¿no? Cada uno de los actos delincuenciales nos va a arrojar una serie de detalles, una serie de sutilezas que nos van a hablar al respecto de los motivos absolutamente únicos que tiene cada uno de los delincuentes. Esto es cuando el psicoanálisis puede, digamos, hacer un abordaje clínico de esos decires. Pero sabemos cómo en los ámbitos legales, en los ámbitos de la ley, de la civilización, estos recursos que puede aportar a alguien con un conocimiento dentro del campo psi son sumamente reducidos. Es en los casos realmente señalados, llaman la atención por alguna cuestión muy, muy de escándalo, porque estén implicados sujetos importantes en la cultura, que entonces puede llevarse a cabo un estudio en el que se detectaran esos móviles subjetivos. En general no es así. En general el sujeto queda completamente librado a la disposición de una legalidad que pretende estandarizar los actos, como si todos se trataran de lo mismo. Hay algunas categorías que tratan de entrar a esas minucias, pero finalmente terminan haciendo una estandarización que se nota en el momento en el que se establecen condenas o sentencias. Se pierde de vista completamente cuáles pudieron haber sido los móviles más íntimos de cada sujeto. Y no estamos hablando solamente para que alguien quedara libre de ciertas responsabilidades, porque justamente la función de la ley en lo social es hacer una sanción al respecto de esos actos. No es solamente, pero sabemos también que el propio sistema legal, en esas carencias de la particularidad de sujeto por sujeto, comete ella misma una serie de arbitrariedades, sometiendo a muchos sujetos a sanciones que no les correspondían, incluso siquiera por ni siquiera haber participado como actores de esos actos, como actores de esos eventos de delincuencia, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente complejo, tiene muchas aristas. Entonces, bueno, vayamos a este campo de Lupsi y nos dice Chío que vamos a un corte primero. Sí, así es. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 36 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. Tardeada romántica. Tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga, el día 15 de febrero, a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria, Ameca Meca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97-852-52. Gracias a la amistad, nace el amor. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso con usted y tenemos algunas invitaciones que hacerle. Ameca Meca Bike Marathon, el formato de 25 kilómetros y 50 kilómetros. Están invitados todos los ciclistas. Se va a llevar a cabo el 8 de febrero, es la primera fecha. Y el 9, la segunda, va a haber un maratón de ciclistas integrados por Yesid Chía, colombiano, que ganó la Popeye en febrero del 2013, y David Tinker Juárez, la leyenda del ciclismo de la montaña. La sede será la parte de atrás de la hacienda de Panoaya, con un recorrido dentro de las instalaciones de 4 kilómetros de esa zona. Pasa por la parte de atrás de la hacienda, tomando el camino real de Ameca a Santa Isabel Chalma, adentrarse al bosque hacia Peña Verde e internarse en los senderos de la misma delegación, así dirigiéndose hacia los bosques de la delegación de Santiago Cuautenco, descendiendo por la misma delegación hasta incorporarse a Ameca Meca. Los lugares de inscripción para participar en esta Ameca Meca Bay Maratón son Panes y Pasteles de Tenango, lo que antes era la antigua Flecha Roja, aquí en Ameca Meca en el centro, y la recepción del Hotel Panoaya. El costo es de $350. Así que si usted está interesado en participar, acuda a estos dos lugares. Y tenemos también las ofertas que nos ofrece Compumás. Ellos están ubicados en Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumás@hotmail.com. Y bueno, nos ofrecen ofertas de mini lab, memorias, diademas, antenas y computadoras completas desde solo 2,800, impresoras a 450 pesos, memorias de 8 gigas a 90 pesos. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9:30 a 6:30 pm y los domingos de 10:30 a 3:30. Así que acuda a Compumás. Y están solicitando un técnico, así que si usted le interesa trabajar en Compumás, acuda con ellos. Están en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, aquí en Amecameca, en el local 2. El teléfono es el 97-897-47. También tenemos un mensaje de Neuróticos Anónimos. Nos invita a asistir, si usted tiene problemas con su manera de beber o sabe que alguien los tenga, bueno, pues Alcohólicos es una opción. Recuerde que no es una enfermedad, hay una solución para esto, así que asista. Sus servicios son gratuitos. El teléfono es el 597-32-451. Ellos están en Amecameca, en la calle Tlaxiual número 8, entre La Paz y Avenida Morelos. Las sesiones son de lunes a domingo, de 8 a 9:30 pm. Y bueno, está el Grupo San Antonio, que está en Avenida Independencia, sin número, en San Antonio, esquina Ferrocarril, entre Altecagua, México. El inicio de las sesiones es el 25 de enero. Así que está ahí los de lunes a domingo a las 8 de la noche. El grupo Quinto Paso, ellos están en la calle Tlaxiual y la calle La Paz, aquí en Amecameca. Las sesiones son a las 8 de la noche. El grupo Mirador se encuentra en Puebla, Colonia El Mirador, en San Juan Tehuiztitlán, y las sesiones son a las 9 de la noche. El grupo Cuautenco está en calle 20 de Noviembre, en Santiago Cuautenco, y las sesiones son los lunes, miércoles y sábados de a las 8 de la noche. El grupo Aprendiendo a Vivir está en calle La Gloria, en la colonia El Mirador, en San Juan Tehuiztitlán, y las sesiones son a las 8 de la noche. El grupo Santiago de Ayapango está ubicado en los salones de la iglesia, en el centro de Ayapango, y las sesiones son martes, jueves y domingo de 7:30 a 9 de la noche. El grupo Nueva Ilusión, calle de las Artes y Avenida Camino Nuevo, en la colonia Popo Park. Ellos tienen sus sesiones de lunes a sábado de 8 a 9:30. Grupo Arca de Noé está en Jicotenca, la esquina Cruz Verde, número 170, en Amecameca, y las sesiones son de 9 a 10:30. Grupo La Gloria, calle de Trabajo, esquina Morelos, en San Juan Tehuiztitlán. Las sesiones son de lunes a domingo a partir de las 8 horas. Bueno, está hecha la invitación. Y también les recordamos que gracias a la amistad nace el amor, y la Voladora Radio y el programa Gracias por el Recuerdo lo invitan a la tardeada romántica. Asiste y diviértase con música en vivo, artistas invitados y muchas sorpresas más. Venga con su pareja, con su amigo o su amiga el día 15 de febrero en Tlapacali, Casa de los Colores, en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Comienza a las 5 de la tarde y la entrada es libre. Más informes al teléfono 97-852-52. Aquí en La Voladora usted puede recibir más informes de esta tardeada de Gracias a la Amistad Nace el Amor. Y ahora sí, seguimos con nuestro tema. Y decías, Edna, es un tema muy complejo porque legalmente no se toma en cuenta toda esta parte de la subjetividad que está ahí en el acto, ¿no? No es lo mismo quien asesina, por ejemplo, este término legal con alevosía y ventaja, ¿no? Uh-huh. Quien trató de defenderse o lo hizo por miedo, no sé. Y por lo regular siempre se encasilla, bueno, por lo regular más bien se encasilla en que es bueno o es malo, ¿no? Entonces aquel que rompe con estas reglas es una persona malvada que merece un castigo, uh-huh. ¿no? Pero hay más de fondo en todo esto, ¿no? Sí, y a veces en esos circuitos legales, en esos procesos legales que en ocasiones incluyen el abordaje desde lo psicológico, sabemos también que desde esos abordajes, desde la psicología, no deja de permear ese ideal al respecto del bien. No deja de funcionar para los psicólogos hacer desde ahí una evaluación al respecto de los casos. Entonces, finalmente, aún esa incidencia de lo psi desde la terapéutica, desde lo cognitivo-conductual, desde lo sistémico, no podríamos decir no tiene la eficiencia para llegar realmente a esas movilizaciones que vienen de lo más íntimo de los sujetos. Si están actuando a partir de cánones al respecto del bien y el mal, no hay entonces una escucha de eso que podríamos denominar como la verdad agujereada de cada uno de esos sujetos. Es finalmente otra forma de tratar de estandarizar ese acto ya de por sí denominado como criminal y tratar al mismo tiempo de llevar a una reeducación en muchos casos, que es lo que ocurre en los ámbitos penales, ¿no? En los reclusorios, tratar de llevar a ese supuesto, siempre supuesto acto criminal, aunque ya haya sido en la ley de la civilización establecido como tal, desde el punto de vista psicoanalítico hay diferencias en los actos criminales, pero allá en esos ámbitos legales se hace, decimos, ese borramiento de la particularidad de los motivos del sujeto, y entonces las penas se administran de forma sistemática y también generalizada, estandarizada. Entonces eso impide que haya una verdadera asistencia, podríamos decir, una verdadera orientación con estos sujetos que pudieran, bajo esa condición de hablar de lo propiamente suyo que quedó jugado ahí, como para entonces irse proponiendo nuevas formas, incluso a pesar de lo que hubiera llevado a cabo. No, la intención es una reeducación, pretendiendo que entonces se puede llevar a estas poblaciones a eso que la sociedad denomina como el bien común, ¿no? Entonces, esto es lo valioso de la perspectiva psicoanalítica, que insiste, incluso en estas cuestiones extremas, a hacer una escucha del uno por uno, ¿no? Entonces, decíamos al respecto de esa culpa, que ahorita, por lo que venimos desarrollando y el tiempo que nos queda, me parece que tenemos motivos para llevar este tema incluso al programa de la próxima semana, porque es de esa complejidad y es tan amplio, y también un tema que me parece acuciante en este momento de nuestro país, y vaya, también a nivel mundial, como para agotarlo en este tiempo, ¿no? Entonces, vamos con esa consideración de la sesión del programa siguiente. No sé, nos dicen que un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. Tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga, el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria, Ameca Meca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97 852 52. Gracias a la amistad, nace el amor. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:49. Esta por esta. Periodista, evita discriminar a personas víctimas o imputadas de delito. Mejor di persona, no sujeto. En ciertos contextos socioculturales, referirse a una persona como el sujeto puede tener una connotación despectiva. En una de sus acepciones, el diccionario de la Real Academia lo define, por ejemplo, como persona despreciable, gente de poca monta, según su uso en República Dominicana. Esto mismo llega a suceder en la narrativa mediática. Los periodistas solemos referirnos así a personas cuya identidad es desconocida o que fueron detenidas, sometidas a investigación o encausadas judicialmente, pero asimismo a víctimas de delito o violencia. En ocasiones añadimos un calificativo como el torvo sujeto o un sujeto desconocido fue encontrado muerto. Prefiere persona, tiene apenas un carácter más que sujeto. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos de vuelta con ustedes ya en esta parte final y hablando de lo complicado que es el tema, ¿no? Porque si bien abarca a todas estas personas que cometen esos delitos, también habla de un orden social que tenemos, ¿no? Exacto. También cómo funciona la justicia, el grado de impunidad que tiene un país y que también dice mucho de los sujetos, bueno, de los sujetos que lo habitamos y lo conformamos. Exactamente, que ahí podríamos encontrar también los motivos por los cuales los procesos legales para la estipulación de si ahí hubo un crimen o no quedan completamente difusos en muchos casos por la carencia del propio sistema, que no es un, podríamos decir, un acto ingenuo o un acto por un olvido, por una falla, sino que se trata de actos realmente premeditados al respecto de hacer sanciones, establecer sanciones, muchas veces tomando, decíamos, chivos expiatorios, y muchas ocasiones en pos de cubrir precisamente esas fallas del propio sistema. Esas fallas por el propio sistema legal, pero mucho más ampliamente por la manera en la que están constituidos los grupos sociales, por la consideración al respecto de lo que es la ciudadanía y cómo esto a lo largo de esa vida en común va entrando en dinámicas realmente alteradas, donde ya no hay un ceñirse realmente a principios legales que estarían en función del sostenimiento de un vínculo social, de un lazo social, sino a veces parece justamente opuesto a ello. Es decir, que haya una ruptura permanente de ese lazo social y entonces un sistema judicial dispuesto precisamente a que se tomen ciertos casos para hacer el semblante de que aquello está funcionando, ¿no? Y pensaba ahorita como también, por ejemplo, en esta parte de lo político, se supondría que el que represente un país es aquella persona que respeta la ley, ¿no? Que no se la pasa por alto y que la hace funcionar y en todas las relaciones. Cuando de repente hay gente que dice, ¿por qué yo no voy a robar si ellos roban más y nadie les hace nada? ¿No? Como una invitación también a, si ellos que deberían respetar la ley no lo hacen, yo ¿por qué tendría que hacerlo? ¿No? Exactamente. Nada más que a mí sí me castigan. Ajá. ¿No? Podríamos decir, sí, esas son las circunstancias objetivas que nos darían muy ampliamente los argumentos para decir cómo estas circunstancias objetivas determinan. Pero desde el campo psicoanalítico decimos, invitan, proponen, promueven, pero existe ese margen de decisión subjetiva desde la cual la persona se coloca como entrando a la invitación o haciendo otra cosa, ¿no? Entonces sí, podemos tener todo este contexto, podríamos decir, en esa descomposición, pero es decisión de cada uno de los sujetos cómo participa de eso o no participa. Que el no participar también es una forma de hacer en relación con eso. ¿Cómo se inscribe en esa propuesta? ¿Qué hace ante esa invitación a, podríamos decir, a la degradación, a la corrupción, ¿no? Entonces vemos cómo esto queda íntimamente vinculado con esto que venimos trabajando desde el principio, que es la constitución psíquica de las personas. Y claro, aquí, bueno, también tengo que mencionar que si bien tenemos estos casos en los que el delincuente tiene un motivo subterráneo, podríamos decir, fincado en cuestiones de culpa, en sentimientos de culpa, también desde luego que hay otras formas de crímenes, otra forma de delincuencia que tiene que ver con el posicionamiento canalla, la postura perversa de los sujetos, que haciendo uso de ese saber que tienen al respecto de que la ley es un semblante perfectamente falible, entonces hacen una utilización del otro a su conveniencia, hacen un aplastamiento del otro con fines puramente de goce. No es la duda neurótica de aquel que va a delinquir por ese sentimiento de culpa, ¿no? Acá estamos hablando de otra cosa y creo que será el motivo del siguiente programa. Entonces, para continuar hablando al respecto de aquellos que delinquen por sentimiento de culpa, decimos, ¿culpa de qué? Veníamos esbozando cómo esa culpa tiene que ver con las formas de relación, dice Freud, en esa escena edípica, cómo transita por ahí el sujeto, y de manera mucho más amplia en la orientación lacaniana, cómo esa culpa tiene que ver con la manera en la que el sujeto se relaciona con la cultura, cómo se relaciona con el lenguaje, qué es lo que el lenguaje le posibilita o le imposibilita hacer. La culpa al respecto de cómo el sujeto va a negarse de manera insistente a esas disposiciones del lenguaje. Y esta negativa, podríamos decir, de pleno derecho, porque es hasta que el sujeto hace una elaboración para sí mismo que entonces puede dar sentido a esas disposiciones, a esas limitaciones, a esas prohibiciones. Si no hay posibilidad para el sujeto de dar sentido a eso, porque no hay sentido, en lo más real del asunto no hay sentido, entonces ahí es donde se le devuelve al sujeto ese estatuto de dignidad, ese estatuto de dignidad a su oposición. Pero es justamente eso con lo que llega el sujeto a la instancia psicoanalítica, ¿no? Una culpa por no dar cabida a esa propuesta de la cultura, una propuesta, una queja, un malestar, porque de todos modos negándose a esa pertenencia a la cultura, hay una insistencia por parte de esa realidad que le dice, bueno, no tienes otra opción. Y definitivamente los sujetos se topan ahí con una serie de circunstancias muy difíciles de resolver, muy complicadas. Y entonces, decíamos, la persistencia de ese complejo de culpa, no querer pertenecer, negarse a esa pertenencia así en automático. Y entonces esta conciencia de culpa viene a encontrar un referente cuando se fija a un evento criminal, ahora sí concreto por parte de él. Y ahí puede haber